estudios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Saxo, trompetas, bombos y platillos, bandas de pueblo, el alma de la fiesta. Un espacio para difundir información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Bandas de pueblo, el alma de la fiesta. ¡Comience la fiesta! ¡Nuevamente! ¡La Sabrosura! ¡Tu banda orquesta! ¡Sonando sabrosos esos trombones! ¡Franklin Sosa Panta, Ecuador! Hola, muy buenas tardes. Ya son las 5 de la tarde y estamos comenzando con el programa Las Bandas de Pueblo. El día de hoy tenemos acá invitados especiales y también el lanzamiento de una nueva banda que apareció. Estamos aquí con los formadores de la banda para conversar sobre este tema. También para comunicarles que pueden hacer llamados al 2220-966 para hacer cualquier consulta sobre la parte musical o sobre las bandas, o si quieren hacer alguna sugerencia sobre el programa. El invitado del día de hoy es una persona que yo le conozco de algunos años. Él estuvo en una banda que yo dirigí en el 98, 99 más o menos. Estuve en una banda aproximadamente 4 años y toca trombón. Su nombre es Franklin Sosa Panta Columba. Él nació el 6 de septiembre. ¿De qué año? De 1979. De 1979, voy a anotarlo. Y es hijo de la señora María Lidia Columba y el señor César Zapata, que también tengo entendido es músico trombonista. Aparte de eso, aquí tengo que ha ingresado a la banda municipal en el año de 1999. El 1 de octubre del 99. El 1 de octubre del 99. Muy buenas tardes, Franklin, acá. Muy bienvenido acá a la Radio Casa de la Cultura, el programa Las Bandas de Pueblo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada al licenciado Estardo de Valdera. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, nos formamos el 2 de enero de este año. Empezamos ya como La Sabrosura, tu banda orquesta de los hermanos Sosa Pan. Sí, bueno, ustedes son familia de músicos, creo que toditos son músicos, ¿verdad? Sí, todos mis hermanos son músicos. Aquí también tenemos la compañía del señor Eduardo Ñacato. Sí, él es cantante, creo que es de la banda orquesta. Muy buenas tardes, bienvenido acá al programa Las Bandas de Pueblo. Sí, muy buenas tardes, agradezco la invitación acá y pues también recién integrando la banda de, como es Franklin Sosa Panta, es el creador de esta nueva banda, como dijo, recién desde este año, del 2 de enero del 2018. Entonces, y bueno, pues me encuentro contento, tranquilo para cualquier situación, cualquier pregunta para poder responder. Bueno, y ahora se dan cuenta, amigos y amigas, que es una banda totalmente nueva, nacida en este año, en el 2018, tiene un año de creación de la banda. Así es. Y yendo un poco, cambiando un poco de tema, luego hemos de hablar de la banda. Vamos a hablar un poco sobre su vida musical, sobre cómo comenzaste la vida musical. Tú tocas trombón. Sí. Trombón de vara. Así es, Estuardo. Muchas gracias, la oportunidad. Bueno, yo comencé como percusionista, Igual también recuerdo con la banda San Pedro del Tingo. Ah, la San Pedro del Tingo. Ajá, fue la primera banda que hubo en el sector, lo que es el Tingo. Y después de entonces se formó la Dolorosa Banda Show, a la cual yo integré aproximadamente 22 años. 22 años, bastante tiempo. ¿En qué año aprendiste a tocar trombón o cuál fue la inclinación para tocar el trombón? Bueno, yo tuve la inclinación de mi padre. Y empecé, si mal no recuerdo, fue en el 96 cuando ya unos amigos de una orquesta, en la cual yo también fui utilero, me dijeron, aprende el trombón. Entonces ahí fue cuando ya empecé a empezar a conseguir un profesor y así poco a poco. ¿Y cuál fue el primer maestro que te enseñó las posiciones, la técnica? Porque tocar el trombón no es una cosa muy fácil. Es un colombiano, se llama Jorge Gómez. Jorge Gómez. Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y qué te enseñó lo primero, lo básico? Primeramente la vibración. Vibración de los labios. Así es, me perdió la vibración, de ahí poco a poco lo que fue las posiciones. ¿Y eso en qué año fue más o menos cuando aprendiste con el profesor? Me parece que fue en el 94. 1994. Ajá. Ya. ¿Y de ahí te pasaste a la banda? ¿A entrar a la banda? Sí, así es, entonces ya empecé con la banda, de ahí poco a poco en el 95 se formó la banda La Dolorosa. Sí. 1995, recuerdo que estaba en historia de la banda. Sí, de ahí empecé ya a dar mis pasos como trombonista y más o menos en el 98-99 pasé a formar parte de la Orquesta La Inmensidad, que estaba a cargo del licenciado Marco Aldana. Ya. A la cual es una persona que hasta ahora también, pues en su estudio de grabación en Aldana Records, siempre ha sido un profesor para mí, un buen amigo. Con la cual le agradezco mucho. Claro, y ya le hemos de hacer la invitación al maestro Aldana para que venga acá a contarnos andanzas con las bandas, porque él anda grabando bandas y música de sí, música popular. Sí, actualmente es el director de la banda municipal de San Joaquín. Y en la banda ya oficialmente como integrante de la banda La Dolorosa, ¿cuándo? Desde que se formó la banda, en el 95. Sí, en el 95. ¿Con trombón mismo o percusión? Percusión. Uh-huh. ¿El bombo? No, timbalero. Ah, timbalero. Ajá. Ah, ya. Pero bueno, ahí se toca de todo en la banda, siempre se toca bombo, tambor, platillos o timbales, eso sí. ¿Y cuándo entraste ya a tocar el trombón en la banda La Dolorosa? Sí, bueno, yo empecé ya, sería en el 97. Ajá. Ya, me parece muy interesante. Una consulta más sobre este tema. En tu camino musical, Con la banda La Dolorosa, ¿cuál fue la experiencia más grande que has tenido con la banda? Una de las experiencias, que como yo fui director de ahí, fue el haber ganado desde el año pasado el octavo concurso de bandas organizado por Ecuavisa como director. Ah, ya estabas ahí como director de la banda. Ajá, con arreglos que yo mismo los hice. Ah, me parece excelente. Y aparte de eso, tu ingreso a la banda municipal, ¿cómo se dio? Eso fue a la cual en el tiempo que usted estaba como director se nos dio la oportunidad de participar en un concurso abierto. Entonces fui a concursar con mucha fe, igual los profes también sí me pusieron en el puesto como era y fui dando gracias a Dios, ingresé el 1 de octubre de 1999. Fue por concurso de merecimientos, ¿no? Así es. Claro, sí, así. ¿Y hoy qué tiempo estás en la banda municipal? Y va a cumplir ya 19 años. 19 años, la banda municipal. Ya es bastante tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Sí. Aparte de eso, cuando yo estuve en la banda, en La Dolorosa, era solamente banda. Luego se convirtió en banda show. Sí. Y luego en banda orquesta. Ajá. Ah, ya. Y en la parte de la banda orquesta, ¿quién estaba responsable de la banda? Mi hermano, Paolo. Paolo. ¿Ya no está en la banda él? No. ¿Ya se retiró? Sí, está ahorita con la orquesta La Familia del maestro Cristian Naranjo. Ah, ya. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de toparme con tu hermano, con Paolo, en algunas partes ya de la vida profesional. Él también es profesor del conservatorio en ese Así momento. Es. Y eso es lo importante de las bandas, que muchos músicos nacen en las bandas de pueblo, bandas populares, y posteriormente logran ingresar a bandas profesionales y se convierten ya en músicos profesionales. Ahora tú has seguido estudiando el instrumento, has sacado alguna... bueno, estudiar ciertamente el instrumento, no. Así poco a poco lo que he aprendido con en cursos, en capacitaciones, he tenido la oportunidad también de haber pertenecido a la Big Band de la Universidad de San Francisco, a la cual estuve dos años y medio. Y en ese entonces estaba en la dirección del maestro Jay Byron, que ahora está en la UDLA. ¿En la UDLA? Sí. Ahí también estuve un semestre con él, y a la cual he tenido buenas experiencias. He tenido la oportunidad de alternar y aprender mucho de músicos extranjeros. Eso es importantísimo. Sí, bastante. El tener compañeros que son de músicos del exterior. Y lo bueno es que no, el egoísmo nunca hubo ahí. Siempre ellos compartían los conocimientos que tenían, decían, te ayudo en esto, te ayudo en esto. Especialmente las técnicas, que es lo que más se maneja. Y bueno, aquí has traído tu trombón, que esperemos que más adelante toques alguna cosa, porque aquí hemos tenido clarinetistas, hemos tenido trompetistas, saxofonistas, y una de las cosas que el plus del programa es que tratamos de que los músicos toquen siempre en vivo, que es, me parece, una característica de todos los músicos. Claro. Acá estuvo el compañero Miguel Cabrera, que es compañero tuyo en la banda municipal, es clarinetista, y también ha estado también aquí el maestro Oscar de Macaña promocionando los 85 años de existencia de la banda municipal, cuando dieron el concierto el 5 de julio, creo que fue el concierto. Entonces, hemos tenido muchos músicos que han venido acá y han tocado en vivo. O sea, sí, hay como escucharte en vivo, ¿no? Sí. Ya, entonces más adelante hablamos sobre eso. Para continuar un poco más sobre el programa, no se olviden de llamar al 2220-966 para cualquier inquietud sobre el programa o sobre algo que quiero saber con respecto a la parte musical. Vamos a la parte técnica del instrumento del trombón. Tú sabes, tú debes saber cuál es el antecesor del trombón, ¿no? Bueno, basándonos en todo lo que es la historia del trombón, la trompa. Ajá. Hay algunos instrumentos, sí. Había uno que le llamaban el sacabuches, que es como el abuelito del trombón, sí, que ya se utilizaba en las antiguas bandas, hasta me parece que es 1890 lo utilizaron el sacabuches. Ajá. Y luego ya se creó el trombón como tal. Antes de eso había el trombón de pistones. De pistones, sí. Que también era como función de la trompeta, pues la vara era estática, no se movía. Uh-huh. Y luego ya se creó el trombón de vara. ¿Cuál es la mayor dificultad del trombón? Con estudio no tiene mayor dificultad. El movimiento de la vara siempre tiene que ser de precisión. El trombón es un poquito más complejo, porque es un instrumento de precisión. Ahí hay una distancia de entre cada posición. ¿La medida es justa o...? Es justa. ¿O la afinación? ¿Qué, más o menos cuántos? ¿En centímetros cuántos será? Ahí sí me cogió. Centímetros será unos 3 a 4. 3 a 4 centímetros más o menos entre cada posición. Y me imagino que también debe tener varias posiciones que son similares. O sea, en una posición tiene dos notas. Posiciones auxiliares. Ajá. Exactamente. Aparte de eso, ¿alguna otra dificultad del instrumento? No. No, todavía. Con estudio y bastante dedicación, sí. Se logra hacer muchas cosas. Aparte de la banda La Dolorosa, ¿has tocado en otras bandas más? Claro. ¿Bandas de pueblo? Más en orquestas. ¿En orquestas? Sí, he tenido mi paso también por la Sonora Internacional Onda Latina, la Orquesta Merenguera Catleya. Tuve también un paso por Bataola. ¿Ah, sí, también? Sí. Ah, ya. Y una consulta, ¿cuál fue el motivo de crear una nueva banda? Ya que hay en el Valle, y ahora sé que hay un montón de bandas. Sí, hay muchísimas bandas. Bueno, como todos tenemos un sueño de tener un grupo, entonces con mis hermanos decidimos formar nuestra propia banda y orquesta. Banda orquesta. Porque sí, hacemos banda tradicional y también banda orquesta. Ya. Hablemos un poco con el compañero Eduardo Ñacato, que él es cantante de la agrupación. Yo le vi en un concierto que se hizo hace un tiempo atrás con la banda, que son 3 años o 4 años de ese concierto. En ese concierto ya le escuché cantar a usted. Ahora es músico de planta de La Sabrosura. Bueno, sí, actualmente estoy recién 2 meses. Y 2 meses que estoy integrando la banda, porque yo me inicié en grupos, ¿no? En grupos muchos años, hasta que tuve la oportunidad de integrar la banda La Dolorosa, como es banda orquesta, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estuve alrededor de 10 años. ¿10 años? Sí. Y ya pues entonces, como acá Franklin y Isa, los dos éramos los que cantábamos y todo eso. Entonces él ya en enero de este año decidió dar el paso al costado y formar su propia, con sus hermanos, formar su propia banda orquesta. Entonces yo me quedé un tiempo más en La Dolorosa y ya pues yo también quiero aprender cosas nuevas con Franklin, porque la verdad él es un maestro, ¿no? Es un maestro y uno siempre quiere estar en donde hay algo que aprender. Claro. Porque entonces no es nomás porque... ¿Y dónde aprendió usted el arte de cantar? Bueno, a mí me nació de iniciativa propia. Recuerdo con unos sobrinos de mi esposa que eran músicos, me hicieron cantar y luego me dieron el visto bueno, ¿no? Que sí tenía actitudes para cantar. Visto bueno para cantar. Entonces ya, pues yo seguí y ya. Y así seguí. ¿Y cuál fue su primera salida en público a cantar? Mi primera salida en público, así, ya un grupo que se llamaba, porque hoy igual ya no, ya se acabó, se llamaba Revelación Juvenil, porque eran puros muchachos aficionados a la música. Entonces ahí yo aprendí con ellos, luego ya tuve mi paso en otro grupo llamado Estrellas Latinas, luego estuve en otro grupo igual que se llamaba Iván y su Integración, y hasta cuando tuve la oportunidad de estar con los amigos de la banda La Dolorosa Banda Show. Ya, me parece muy interesante su vida musical, o sea que usted es músico popular. ¿O estudió alguna vez en algún conservatorio o en algún centro de formación? O... No, lo que yo estuve en las academias del Conservatorio Nacional. ¿Academias abiertas? Sí, en las academias abiertas que había, por la afinación y todo eso. Nomás de ahí ya más no he estudiado nada, canto, nada así. La actitud que uno pone cada vez que tiene que actuar y aprender y seguir haciendo las cosas, creo que están saliendo bien. Me siento contento, me siento feliz con integrando la nueva banda, la Sabrosura, tu banda orquesta. Y una pregunta a usted, ¿cuál tipo de género musical le gusta más, la tropical o la música ecuatoriana como tal, los géneros de San Juanito, Pasacalle, Albazo? Bueno, a mí me gusta de todo musical, todo lo que es todo lo nuestro ecuatoriano, como música nacional, como dice, cumbias, San Juanitos, Albazos, todo eso. De ahí no le voy mucho al tropical, al merengueo. ¿Y cuál es su tema preferido de música ecuatoriana, el que le golpea el corazón, el que tiene? Bueno, hay muchos temas que a uno cuando canta le vienen recuerdos a la mente de que desde cuando inició y hasta cuando uno seguiré, hasta cuando tenga fuerzas y pueda. El tema que me gusta mucho en hoy que Franklin ha finalizado la grabación de su primer volumen, como el es el tema el Veneno de Amor. No, el otro. Lápida imborrable, como habla de que como uno es en la vida y cuando se muere no se lleva nada, todo se queda ahí y así, más o menos. Entonces a ver, llega eso. A ver qué tal si es que en este momento nos hace una partecita, una frasecita de esta canción, Lápida de Vida, me dicen, ¿no? Lápida de Morra. Ah, La vida imborrable, perdón. Entonces, es que toca una, le canta una partecita de la que más le gusta. Cántale nomás en vivo ahí. O sea, esa está plasmada en el primer volumen de la Sabrosura, ¿no? Tu banda orquesta. Y eso me gusta mucho, como le dije anteriormente, habla de lo que uno hace y lo que queda. Si le puede cantar uno, dale ahí, échale en vivo. El día en que yo me muera, será grabado mi nombre en lápida imborrable. Ese es el tema. Chuta, está nerviosito, creo. Bueno, para pasar luego a la siguiente parte, ya le veo a Franklin armado con su partitura, con su trombón, hasta que se prepare un poco para la parte tocada. Vamos a ver de lo que hemos conversado con Franklin. Él tiene un tema promocional que le quiero preguntar un poco, el tema promocional del CD que sacan, que recién la banda, ni bien inauguradita la banda, ya están con CD. Eso es un milagro, realmente. Sí, Estuardo, el sacrificio fue chuta. Bastante grande. Pasó las noches, sí. Muchas de las veces pasar fuera de la casa, desnudarse, sí, porque más que todo Marco tiene el estudio, es que siempre me ha ayudado mucho y lo hemos pasado hasta las 12, 1 de la mañana, y bueno, mi esposa también en la casa tiene que aguantar. y el tema Veneno de Amor, ¿qué ritmo es? El tema compositor. Veneno de Amor es un cover que ya lo grabó Franklin Van. Ajá, es a ritmo de paseíto. Franklin Van es de la costa, ¿verdad? De la costa. Sí, le conozco al señor. ¿Es un ritmo de paseíto? ¿Y qué es, canción original del señor? No, es un tema ecuatoriano. O sea, está transformado a paseíto. Exactamente. Bueno, entonces para iniciar nuestra parte musical, nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar de la banda, la nueva banda, La Sabrosura, tu banda orquesta. La canción, ¿cómo es? Veneno de Amor. Nuevamente, La Sabrosura, tu banda orquesta, sonando sabrosos esos trombones, Franklin Sosa Panta, Ecuador. Y en la hora de un buen almuerzo, vamos a alimentarnos donde la señora María calla. Aliméntate bien y aliméntate también de música. en Madrid, España, Mónica Narcisa y mi linda familia. Desde el Ecuador. Vamos a zapatear yumbo, vamos a brincar yumbo, baila familia, disfruten, frioten, amigos, así. Y como ya están cansaditos, para un buen chuchaqui, qué rico jugo sea, de doña Celia Guachamín. Doña Betty, por nada también están sabrosos. La sabrosura, tu banda orquesta. Un abrazo sincero a la capital de los ecuatorianos, a Milito Quito de mi vida. Para bailar los 365 días del año. ¡Que siga la fiesta! ¡Ay! Y como siempre, Norman Orlando dice, diablito, no te olvides de las palmas arriba. Si no hay palmas, no hay alegría. A estos grandes maestros, Paolo Sosa Panca, Ronaldo Sosa Panca, con cariño, amor al arte musical. La sabrosura, tu banda orquesta. ¡Qué lindo que bailan! ¡Bienvenida! La de negro, muy bien. Y la de verde, también. Y bueno, acabamos de escuchar el tema Veneno de Amor de la Sabrosura Banda Show, que fue creada o organizada por el compañero Franklin Sosa Panta, trombonista, en este año, ¿no? El 2 de enero del 2018. Bueno, aquí tengo me llegó un comunicado, una noticia importante que les voy a leer. Dice que el núcleo de la Casa de la Cultura abre el Pabellón de las Artes, que es un centro que está ubicado en el Parque del Arbolito, es este viernes 20 de julio del 2018. Se encuentra ubicado en el Parque del Arbolito, como decía anteriormente, en el centro norte de Quito. Esta es una propuesta del núcleo de Pichincha para dar un espacio que ahora va a ser utilizado como auditorio, con salas para talleres de artes, exposiciones, ensayo y otras actividades para la comunidad artística de la provincia de Pichincha. Entonces no se olviden, este viernes 20 es la inauguración de este pabellón de las artes, donde vamos a tener la presencia de unas bandas de pueblo y se va a hacer la inauguración de este pabellón, que es manejado por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y de paso, un saludito muy especial al compañero Luis García, que es el presidente y que me envió esta información para transmitir a la gente y que esté pendiente de este pabellón de las artes. Bueno, continuando aquí, tenemos como invitados al compañero Franklin Sosa Panta y a su compañero que vino a hablar un poco sobre la nueva banda, la Sabrosura, Eduardo Ñacato. Continuando con esto, estamos aquí con la presencia de los compañeros. Aquí ya le veo armado al trombón, entonces vamos a ver, como todo músico, aquí va a dar la lección con música en vivo, va a interpretar. Antes de que toques, Pablo, conversemos un ratito sobre qué tema es el que preparaste para tocar hoy. Bueno, yo tengo armado, es un cancionero. Ya. Temas, músicas ecuatorianas y también extranjeras. Ya. De 16 temas. Ya. Hice un folleto, la cual también tengo armado con pistas, que igual me ayudó el licenciado Marco Aldán. Ah, es para cuando... Para en veces sí, en veces me dicen, ya, pues música ambiental para... Una musiquita, claro. Bueno, los músicos los han tocado así a veces. Eso es de todo. A veces tocar en alguna parte, porque como siempre un músico va y dice, toca tunita por lo menos. Claro. ¿Qué tema vas a bueno, vas yo voy a interpretar el Pasillo del Invernal. Ya, bueno, aquí vamos a escucharle el Pasillo Invernal, que está con la pista, que el compañero ya está listo el sonidista, entonces vamos a pasar a escuchar al compañero Plancho Zapata con el Pasillo Invernal. El pasillo es invernal. Una parte de la letra dice: ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia de sol que se ha dormido en la senda fragante de tu malena rubia. Uh-huh. Muy bien. Es un pasillo bastante clásico del repertorio nacional ecuatoriano y suena muy bien en trombón. Muy bien hecho el arreglo. Felicitaciones, Franklin. Gracias. Aparte de eso, una experiencia, cuéntame alguna cosa, experiencia que has pasado en la banda municipal. Como siempre los músicos son tan bandidos, son tan molestosos, hacen unos chistecitos, porque una vez a un compañero también que tocaba trombón en otro grupo de la Casa de las Bandas le escondía una boquilla. Escondía una boquilla y hasta el último cuando íbamos a tocar, ahí le hicieron descuidar y le pusieron en el atril. Me hayas dejado, ¿eh? Pero ya estaba morado del susto. Ya. Bueno, he tenido muchas con la banda municipal de Quito. Como yo diría, mi segunda casa, uh-huh. En la cual Unas anécdotas, más que todo, antes que anécdotas, ahí fue en donde también pude, tuve la oportunidad de aprender. Y aquí gracias a que en una ocasión Miguel Cabrera fue, es de mi promoción, uh-huh. Él me dijo en una ocasión, ¿por qué no entras a estudiar a un conservatorio o alguna academia? Aprende el trombón, te digo. Y se me vino esa, me entró el gusto al piano. Piano. Tal cual, sí. Entonces yo ingresé al Instituto de Música Kairos en Sangolquí, una excelente academia que está a cargo del licenciado Oscar Bedoya, y fui alumno de él. También estudié 4 años de piano clásico. Piano clásico. Ya. Y en la banda aquí, ¿qué es de las cosas tristes que has pasado por ahí, más o menos? Algo que te haya golpeado, cuando a veces se toca, a veces han dado tantos conciertos que a veces a uno le llega la nostalgia. Yo sinceramente sí tengo bastante atracción a lo que son los pasillos. A mí sinceramente me gustan y me encantan los pasillos, y he compuesto también unos 2 pasillos. Fue cuando en el parque República Argentina, me parece que fue, que en una ocasión hicieron un homenaje al maestro Luis Alberto Potolo Valencia. Ah, ya vio. Ajá. Entonces fue un pasillo que lo interpretó la banda, y casi me salen las lágrimas. Estuvo ahí también don Gonzalo Benítez, ¿recuerdas? En esa, sí, época todavía. Sí, él estuvo ahí, sinceramente, y siempre me ha llegado son los pasillos al corazón. Entonces sí, casi se me fueron las lágrimas en ese momento que nosotros interpretamos un pasillo. ¿Y qué tal la experiencia del último concierto que dieron el día sábado? El sábado 7 creo que era un último concierto, ¿no? En el Tribuna del Sur. ¿Qué tal la experiencia con el trío Pambil? Bonita, sí, muy bonita. Ajá. ¿Qué tal tocar para ellos? Porque los cantantes tienen unas tonalidades bien complicadas. Sí. No es fácil la tonalidad de cantante, siempre tiene unas tonalidades que para instrumentos transpositores, en el caso, bueno, de los saxofones, el trombón creo que no le afecta mucho, no. Pero los saxofones y clarinetes se les complica bastante la vida con las tonalidades. Sí. Así, sí, con una bonita experiencia con ellos. No estuvo tan complicado lo que hacen en la lectura, en las tonalidades, y estudiando. En tu época que estuviste en una banda, ¿tú fuiste compañero de César Oña? Sí. Sí. ¿Y qué tal verle ya después de...? Verle muchos años ya. Muchos años, claro. Con un tremendo conocimiento, una persona súper preparada y una excelente persona. No, sí, yo sí recuerdo cuando él estaba en la banda municipal. Yo le conocí a él en la banda de Amaguaña, estaba en la banda de Corazón de Jesús de Amaguaña, en época del maestro Jaramillo, cuando Jaramillo. Todavía, Raúl Jaramillo era profesor de bandas parroquiales, y él estaba en la banda yo le conocí ahí en un concurso de bandas, le conocí ahí a César. Luego entró a la banda municipal, creo que pasó a la banda sinfónica metropolitana, y luego ya fue a la sinfónica nacional. Sí, una muy buena experiencia con el compañero César, que ya le voy a invitar acá para que conversemos de su nacimiento en la banda de pueblo y terminar en la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, sí, muy bien. Ellos tocaron varios pasillos, tocaron 2 pasillos, tocaron en Mosaico, parece, ¿no? El pasillo de Llorando y el otro era Alegrías. Alegrías, es un pasillo que ya realmente no se le escucha ese pasillo. Sí. Y además tiene unos pasajes de instrumentales bastante complejos, unos diálogos musicales muy complejos. Bueno, continuando aquí con el compañero Eduardo Ñacato, ¿usted cuál fue la iniciativa para estar con Franklin en orquesta? ¿Qué le motivó? Bueno, como le dije anteriormente, o sea, siempre me ha gustado estar con personas que enseñen para uno poder aprender. Lamentablemente, al salirse Franklin de la banda Dolorosa, Banda Show, pues ya nos quedamos, como se dice, en el limbo. Ya no hubo quien enseñe, ya no, se salió el arreglista, porque Franklin ha sido todo un siempre arreglista de la banda, de la música, de lo que se toca, lo que se ha tocado y todo eso. Entonces yo ya, la verdad, me sentía mal, ya no era igual. O sea, había un vacío, o sea, dejó un vacío grande ahí en la banda Dolorosa. Entonces, la cual llegó un cierto día que tuve que decirle, a los años que estuve ahí, tuve que decirle adiós. Y ¿qué tiempo tuvo la banda La Dolorosa? Estaba ya para cumplir 10 años. ¿10 años? Y ya estuve ya 10 años y pues ya me fui de ahí. Y gracias a Franklin, pues, una persona muy, muy, o sea, como se dice, sabe entender a la gente, a la persona. Entonces me dio la oportunidad de nuevamente estar con él. Ahí tomó el liderazgo de armar la banda. Y bueno, creo que los hermanos le acompañaron, todos son músicos. Sí. Hay trompeta y saxo y trombón y está armada media banda. Así es. Y tengo que agradecer públicamente a mis hermanos, a Paolo Sosa Panta, a mi hermano Ronaldo Sosa Panta, que ellos son los que tienen el cuerpo para más que todo para grabar. Ellos graban conmigo todos los volúmenes que yo he grabado, así los ha grabado les han grabado ellos. Y a mi hermano, que ahora está a cargo en este caso como manager de La Sabrosura, mi hermano Fabián Sosa Panta, igual trompetista. Ah, también trompetista, sí. ¿Cuántos discos se grabó con La Dolorosa? Ustedes grabaron seis discos grabaron con La Dolorosa. Sí, yo grabé, creo que el primero con ustedes, y de ahí, bueno, dos grabé con ustedes. El uno estaba muy medio malito, el otro sí salió ya en estudio y todo bien grabado. Y todavía tengo dos discos de los que se grabó en el... No recuerdo bien el año de la grabación, parece que fue el 98, 99, creo que se grabó el disco. Y ahora un nuevo disco con la Sabrosura. Sí, como hay mucha competencia, entonces para... Igual también la gente, por ejemplo, me dicen, yo te hago un contrato, pero ¿qué me ofreces? Un disco. Claro. O sea, ¿qué música tocas? ¿Qué es lo que haces? ¿Con qué integrantes constas? Y bueno, yo sé que el trabajo este de grabar es complicado porque, bueno, ahora las nuevas técnicas de grabación ya antes eran en grupo, ahora se graba por pistas, se graba canales. Por canales, entonces es distinto al sistema de grabación actual. ¿Cómo hacen ustedes para financiar un presupuesto de esta magnitud? Porque bueno, eso ahora obviamente. Los estudios de grabación es por horas, se paga por horas. Y eso es una cosa, y luego viene la mezcla, la masterización, sí. Es más complicado. Sí, a raíz de esto, de lo que siempre he trabajado con Marco, entonces Marco, yo le comenté, entonces me dijo, ya, pues estaba dispuesto a ayudarme también. Entonces ahí, bueno, igual conseguimos... ¿Era un canje? No. Efectivo. Claro. Entonces él ya dijo, entonces hagámosle así, ya. Entonces yo ya tenía la lista, a mi hermano le dije, ve, estos son los temas, dijo, ya, bueno. Y sí, también siempre he tenido participación de diferentes artistas, diferentes cantantes también, más que todo por la amistad, me han dicho, yo me voy. ¿Y cuántos, con la banda, con cuántos están en este momento? La banda, ¿con cuántos integrantes? Nosotros estamos con 15 integrantes. 15 integrantes, están con saxofones, altos, primero, segundo, tenor. Primero, segundo, tenor, trompetas, tres trompetas. Tres trompetas, ya. Un trombón. Ya. Todo lo que es la percusión, bombo, platillos, el tambor, redoblante, congas y lo que es las timbaletas. Sí. A las timbaletas, el güiro. O sea que tengo aproximadamente unos 11 músicos en la banda. 15. 15 en la banda, ¿sí? Es bastante grande. Sí, porque a mí me gustaba enseñar. En este caso a los muchachos también, por ejemplo, están formando parte de la orquesta, yo les estoy enseñando. El otro muchacho que trabaja conmigo, Martín Yacato. Él también es animador. Sí, él es el animador, tiene una excelente voz, una voz grave. Y ahora está acompañándonos en la banda con platillos. Sí, entonces, sinceramente, a mí siempre me ha gustado es enseñar. Me ha gustado es enseñar y los muchachos que están ahí les voy... O sea, no he cogido gente profesional. Porque fuera fácil decir, ven tú. Entonces yo lo que quiero es trabajar con gente que empieza desde abajo. Tengo muchachos que están aprendiendo, cogen a su profesor. El uno de mis saxofonistas es Brian Cuyo, es de la provincia del Cotopaxi. Ya. Estudia aquí en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces él igual está acompañándome con el saxofón primero. Vaya, y está tocando también Pablo con ustedes. Cuando no tiene con Cristian Naranjo. Ah, ya, qué bueno, es muy bueno. ¿Y la orquesta con cuántos integrantes está? Ya cuando se fueron ya en la tarima para con 17. 17. Uh-huh. O sea, ahí instrumenta guitarra, bajo y piano. Uh-huh. Ya. Es un grupo bastante grande. Sí. Bastante grande. Me parece excelente que la banda, bueno, que ahora la Sabrosura, que es banda orquesta, también esté trabajando. Y, o sea, también trabajan para presentaciones en procesiones, en desfiles, ¿sí? Exactamente. Y también queremos, como en una ocasión ya se hizo con usted, en ese tiempo recuerdo, bajo su dirección, fuimos una de las primeras bandas que organizó conciertos en el Valle. Ajá, sí, organizó conciertos en las iglesias. Entonces yo estoy tratando ya de organizarme bien con los muchachos, ya de tener mi gente fija y de empezar nuevamente lo que son los conciertos, claro. Sí, en el Valle de Ochoa, porque lamentablemente no ha habido eso. Siempre es o por algún dinero, alguna cosa, pero muchas de las veces la música también es de compartirla con la gente. Claro, bueno, creo que es importante, siempre he pensado que una manera de la gente un poco educarles mediante los conciertos, dando un poco de música gratuita, Día de la Madre, Día del Padre. Alguna vez hicimos con la banda La Dolorosa, se hizo un concierto de Semana Santa, me acuerdo, que se hizo con el coro del barrio mismo. Se montó temas como Salve, Salve, Gran Señora, De Rodillas, y alguno más se hizo por temas un poco de presupuesto, que a veces cuando se va a hacer un concierto así, no sale más bien mal fauleado económicamente que claro. Nada. Pero bueno, en esta parte, ¿y ustedes cuántos discos van a hacer? ¿Cómo van a hacer los lanzamientos? ¿Van a vender, regalar? No, nos toca recuperar la inversión. Sí, estamos planificado primero hacer 500 ejemplares. Entonces ya con eso, ya ojalá ya en estos 15 días que viene, ya Dios mediante, ya salga a la venta. Ya salga a la venta. ¿Y van a hacer algún lanzamiento en alguna parte? Sí, estamos pensando hacer justo en la casa de mi hermano Fabián. Ah, y ahí van a hacer ahí en el Tingo mismo. Una fiesta mismo, ¿verdad? Sí, queremos veces que hacemos con una misita o... Bueno, más o menos estamos ya... Bueno, siempre la vinculación de la religión con la música de banda ha sido bien importante en estos eventos, que son grabaciones de discos, conciertos. Es muy importante tener ¿Tienen algún patrón ustedes? Sí, La Dolorosa. La Dolorosa. Sí, como dijo mi hermano Fabián, desde el próximo año nosotros vamos a empezar nuevamente lo que es a hacer nuestra misa. Nosotros somos devotos de La Dolorosa, de la Virgencita La Dolorosa, la cual yo sinceramente le agradezco mucho, mucho, mucho, muchas cosas, muchas bendiciones. Una de las bendiciones que me dio este año fue tener a mi hijo. Ah, ya. Sí, dando gracias a Dios, todo normal, y esa ha sido una de las tantas que a mí me ha ayudado. En una ocasión, incluso, imagínese que a mi hermano Fabián le asaltaron, ya, y le apuñalaron, entonces él estuvo en emergencia y casi no sobrevive al casi no. Entonces yo fui al cuadro y yo le rogué, y dando gracias a Dios, mi hermano está hasta ahora con nosotros. Qué bueno, me parece muy, muy bien esto. Un poco, y yendo a la parte final del programa, hablando sobre la Sabrosura, ¿qué planes tienes para este año? Aparte, ya decidí alguna planificación. Ya estamos ya en el mes de, entrando ya el mes de agosto, que ya es más o menos, cuando a los músicos, cuando entramos a agosto ya es fin de año. Comienzan las fiestas y el año pasa volando de agosto hasta finalizar el año. ¿Algún plan para lo que venga a finalizar este año con la orquesta? Sí, bueno, estamos ya planificando, pues esperamos que ya esté listo ese día para hacer un lanzamiento, un lanzamiento sencillo, de ahí empezar a buscar todo lo que es medios de comunicación, videos, redes sociales, empezar a hacer algo diferente. Claro, sí, la promoción es importante para que la gente también apoye económicamente a las bandas. Es un factor que es determinante. Muchas veces se graba discos y lastimosamente la gente no compra a veces los discos, prefiere el pirateado, que sale más barato, pero no saben la inversión que cuesta el grabar, el hacer la portada, la contraportada, la reproducción de discos, etcétera. Es bastante, bastante complejo. ¿Cuánto más o menos les costó eso a ustedes? Más o menos está saliendo alrededor de unos $2,000. $2,000. Se invirtieron $2,000 en esta producción. Un rato. Sí, es que sí, es una producción bastante, bastante, es costosa aquí en nuestro país. Sí, y lo bueno es que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hay instituciones que graban con otros músicos, en cambio nosotros grabamos grabó mi hermano Fabián, mi hermano Paolo, mi hermano Ronaldo y mi persona, los trombones. Ya, es bueno, eso es bueno, de que usted tenga el apoyo familiar, de que todos sean músicos y se den la mano constantemente en este lapso de grabar un CD. Aparte de eso, ¿ustedes tienen planificado algo para fiestas de Quito? Por el momento no. Pero sí, eso, como ya venía manifestando hace rato, vamos a tratar de empezar a tratar de hacer nuevamente lo que son los conciertos. Irnos a una iglesia, planificar bien y organizar un buen concierto, montar música académica, música ecuatoriana. Claro, eso es importante. Porque sí, es bien importante, más que todo educar a los músicos, que siempre lo primero es la música ecuatoriana, ¿no? Hablando del tema del repertorio, yo veo una cosa media compleja. Cuando formaste la banda, ¿qué tiempo se demoró en montaje de musical de las composiciones? O sea, en todo el repertorio, o sea, claro, baile. Claro, porque yo hablo desde mi perspectiva. Yo algún tiempo manejé una banda, tenía mi banda. Pero el problema yo que tenía era que, por ejemplo, uno cuando le contratan 3 horas puede salir con el repertorio de unas 30, 40 canciones, sale. Pero cuando ya dicen 6, 7 horas, 8 horas, ahí sí le veo recontra que grave, porque tengo un repertorio de unas 50, 60 canciones como bajo. Claro, bueno, yo como yo mismo hago los arreglos, en este caso para la orquesta y para la banda también. Bueno, ya me organizo, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a organizar, hacer mosaico así. Vamos a tocar este primero, hacemos un albazo, de pasar un paseíto, un San Juan, un paseíto así. Entonces sí, ya... Y dentro de esta es una consulta, los músicos que están trabajando contigo, ¿todos tienen conocimientos musicales del instrumento, no? O sea, técnica, lectura musical o si hay músicos empíricos ahí que... A ver, sí hay uno músico empírico, pero igual eso, como les digo, están capacitándose, sí. Ellos, o sea, esa fue la condición que yo les puse, es para pertenecer a la institución, o sea, tienen que capacitarse. Ya, porque una de las cosas, por ejemplo, hay temas musicales que a veces no están escritos, pero están en la memoria musical de los músicos. Cuando alguien toca un temite y dice, bueno, el músico mayor en este caso. ¿En tu banda hay músico mayor o representante? Manager, sí, representante. Ya. Ahí, por lo general, el músico mayor en las bandas dice, bueno, vamos al siguiente tema, y coge y empieza y da la tocada, y los demás ya le van siguiendo hasta que de segunda o tercera vuelta ya la banda sabe el tema completo y repiten uh-huh. Eso. ¿Ustedes hacen lo mismo? Sí, hemos hecho así. ¿Han hecho así? Porque en veces nos dicen toques en tal tema, y chuta, y ahora cómo era. Entonces vamos con esto. Ya, me parece muy bien. Y dentro de eso, de ese repertorio que tú manejas, ¿cuál es la canción que más les piden a ustedes? ¿La que ya identifica a la sabrosura como un tema propio de la banda o todavía no? Bueno, como no, recién, no recién como hemos salido el CD, entonces ya sí tenemos algunos temas: Lápiz Imborrable, Veneno de Amor, Don Mario, así de esos temas. Entonces ya poco a poco van a... Yo sé que van a empezar a la gente a pedir nuestra música. Sí, y ahora, pues, Franklin, ahora que estás con los micrófonos a la gente, diles la dirección, ¿sí? Donde ubicarles, el número telefónico, cómo te pueden contactar, Facebook, Twitter, todo. Claro. Una vez. Bueno, para contratos, nosotros estamos ubicados en el Parque del Tingo, la esquina de la familia Sosa Panta. Nos pueden ubicarnos en el Facebook como La Sabrosura, Tu Banda Orquesta, o también como Franklin Sosa Panta, La Sabrosura. Y también, o sea, para contratos, banda tradicional y banda orquesta, nos pueden localizarnos al 0979-340725. Repítelo otra vez bien lentito, repítelo para que te puedan anotar. 0979-340725. O también al 0997477032. ¿Y tiene un número convencional tal vez? Todavía no. Pero ya estamos. Pero están tratando de conseguir el número convencional. Ajá. Y en el Facebook están como la Sabrosura. Sí, estamos como Franklin Sosa Panta, La Sabrosura, Tu Banda. Ya, Tu Banda. Uh-huh. Son banda, Tu Banda o Tu Banda Orquesta. O Tu Banda Orquesta. Uh-huh. Eso ya, es una palabra. Banda Show hay muchos. ¿Y cuál es la diferencia entre Banda Show y Banda Orquesta? Tú que ya estás. No. Ya has estado. Solamente, bueno, hasta ahorita yo he visto, no, igual. Banda Show, Banda Orquesta. Es lo mismo. Bueno, yo refiriéndome un poco al tema de Banda Show, un poco de lo que se ha viajado en. fuera del país. A veces yo es lo que me he dado cuenta, que la banda show que hay en Colombia, porque son bandas de origen de Colombia, son porque ellos cuando están en desfile o en presentación, ellos hacen sus ¿cómo se llama? Hacen sus coreografías, hacen sus bailes especiales. Exacto. Y la banda orquesta es la banda orquesta, la que está en el escenario y tiene sus cantantes. Es una banda que está manejada como con formato de banda, y está un animador y un cantante. Entonces, es lo que he visto realmente. No, aquí en el Ecuador he visto que dicen banda show, pero la banda no hace ninguna coreografía. Funciona igualita que la banda orquesta. Bueno, en este caso quiero enviar un saludo a todos los que son en el Valle de los Chillos, a los que van a ser y son nuestros clientes, y también quiero enviar un saludo a todos nuestros integrantes, a Fabián, a Rafael, a Juan, a Jonathan, a Wilmer, a Alexis, a Brian, a José, a Ariel, Luchito, a Martín, Eduardo Ñacato, Tatiana. Si alguien se me escapa, ahora me acuerdo. Llamarán. Bueno, queremos agradecer mucho a la presencia de Frank Zapanta por haber estado aquí con nosotros, con su compañero Eduardo Ñacato, que es cantante de la banda La Sabrosura. A ver, ¿es La Sabrosura tu banda? Sí, La Sabrosura tu banda orquesta. Eso, La Sabrosura tu banda orquesta, es el nombre completo. Hay que decirlo como es. Uh-huh. Y queremos felicitarle porque hoy tocó aquí el pasillo invernal, que es un pasillo muy muy bonito, sonó muy bien. Y bueno, aquí ya les dijimos los números de contacto que nos pueden dar, y ya hemos de poner toda esta información en la página de las bandas de pueblo para que ustedes puedan publicarlo y la gente pueda contratarse a ustedes. Te agradezco mucho, Frank. Muchas gracias, Estuardo. Por haber asistido, también a usted, Eduardo Ñacato, por haber asistido al programa. Nos despedimos, soy Estuardo Rivadeneira, me despido del programa Las Bandas de Pueblo y nos veremos la próxima semana con otro invitado más. Hasta pronto, amigos. Chao. Saxo, trompetas, bombos y platillos. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. Un espacio de difusión con información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. ¡Que comience la fiesta!